Los originales son las 5:02. Muchachos, Nicolás, María Juliana, Laura, ¿cómo están? ¿Qué más? ¿Cómo le va? Todo muy bien, Jaime. ¿Cómo estás? Hombre, bien. Para no preocuparlos, ¿qué más de cosas? ¿Qué ha habido usted que cuenta? ¿Todo bien? Sí. ¿Qué más? ¿Cómo va todo? Bien, todo muy tranquilo. Todo muy bien, todo sin en orden. Novedad. Bueno, a ver, Jonathan, si me das un poquito de ganancia a los muchachos, que no lo digo bien, a Nicolás. Bueno, Nico, ¿qué más ha pasado? ¿Qué le cuento yo así que ha pasado en las últimas horas? Bueno, hace poco ocurrió un accidente muy grave en la vía Bogotá-Girardot, por Silvania, por ese sector. Una tractomula, al parecer, perdió el control del vehículo, el conductor, y estrelló varios automóviles. 10, de acuerdo a lo que hablan los últimos informes, y aún se está esperando, porque no hay una, todavía las autoridades no han dado una versión oficial de cuántos heridos o cuántas víctimas fatales ha dejado el accidente. Por ahora la vía Bogotá-Girardot está cerrada por cuenta de este suceso, pues complicado en cuanto a tránsito. Estamos esperando qué dicen las autoridades, cuáles van a ser, cuál es el balance, qué fue lo que ocurrió y por qué se produjo esta tragedia, que ocurre en un lugar en donde muchas veces ha habido accidentes. Usted ha visto que la vía Bogotá-Girardot, a la altura de Silvania, los automóviles van a alta velocidad porque va uno bajando, ¿no? De inmediato, en ese momento, claro, en ese momento se produce como... Hace rato no voy por allá, ¿no? Bueno, pues ahí en ese sector, en Silvania, ahí por el Quirinal, por ese lado, cuando usted va bajando, va rápido, y esa bajada generalmente ha traído problemas. Vamos a ver y estaremos contando qué viene ocurriendo a medida que se vaya sabiendo el balance, pues, que den las autoridades al respecto. Gracias, Nicolás. Tema del día, por favor. Mire, el tema del día de hoy en los originales es el siguiente: un sitio o una ciudad que sabías que era muy próspera, pero ahora está en decadencia. ¿Ya no vale la pena volver? ¡Ah! Tantas, Dios mío. Eso iba a decir, Jaime debe tener muchas en la mente. Uy. No, pero ¿qué tal San Andrés? Yo no voy a San Andrés hace como 6 años, yo creo, 7 años. Pero fresco. Ah, bueno. Fresco. 5 o 6 años por ahí no voy. Sí, yo hace rato no voy. Hace rato que no voy. Vaya. Usted tranquilo con ese destino. Déjelo tranquilo. A Melgar hace rato no voy, hombre. Yo nunca he ido. No, ¿nunca ha sido a Melgar? Nunca no, fue nunca. Próspero. ¿Nunca ha sido? No. Pero Melgar nunca fue próspero, ¿sabes? O sea, yo creo que sí tuvo un momento de prosperidad. Sí, tuvo en los 80s, sí. Tuvo algo de prosperidad con algunas casas. Yo no sé hoy, pues me gustaría que me reportaran, pero de hecho el himno, el Valle de los Lanceros de Carmen de Apicalá, de claro, la carretera. Usted sabe, ¿no?, que el himno de las casas están cayendo. Mire, el himno de Melgar, si usted toma una foto aérea, porque pues ya con los drones y todo eso, hay una foto que es impresionante en Melgar, una foto desde el aire de toda la ciudad, y es una ciudad que parece como metida dentro del mar, de la cantidad de piscinas que hay. O sea, cuando ve uno la foto de un dron, es increíble porque es lleno de piscinas. Y el himno de Melgar empieza: Melgar, un mar de piscinas. Creo que no, es la primera, ¿verdad?, estrofa del himno de Melgar. Qué bello. Ah, Raúl Rosero creo que lo hizo. Qué bello eso de Melgar, hermano. Yo de verdad estoy impresionado. Me encanta, uff. No, ¿qué más? Nunca. Pues imagínese todo eso que le he contado. ¿Todo bien? Bueno. Sí, bueno, en México, vio. No deberíamos tener en cuenta. Es que Melgar fue siempre decadente. Es que yo fui mucho a Melgar. Hermoso. Mucho fui a Melgar. Era hermoso, Melgar. Mucho. Yo hace mucho no voy, debo confesar. Ustedes se quedaron en el Hotel Guadaira. Claro. ¿En el Guadaira? Sí, era un spot favorito de mi padre. Buenísimo. Vamos al Guadaira. Bueno. No, yo hablo de vainas como San Andrés, que eran divinos hace 20 años y todo. Eso ya entra uno y se asusta. Bueno, hay muchas historias. Laura, ¿algún sitio que te llame la atención? Pues estoy pensando a ver qué se ha vuelto así Pues la verdad es que han pasado muchas ciudades con una vejez no tan chévere, ¿no? O sea, con el pasar de los años hay unas que no les ha ido muy bien. Bueno, dicen que Venecia también. Venecia, por ejemplo. Vale. No, Venecia, ahorita que uno se pone a pensar, claro, por ejemplo, después de todo lo que pasó en Nueva York, pues Nueva York no debe estar tampoco muy... Pero Venecia sí, pues tiene... Tiene su cuenta. Ya toda la fama de que... De que ha decaído mucho, por ejemplo. No, pero Nueva York, me da pena contigo, pero no es decadente. No. Digamos que ahorita lo que ha pasado... No, pero con todo lo del huracán, que quedó pues vuelta nada. No, pero es que lo de Nueva York... Pero lo de Venecia sí es un problema que viene de años. Sí. Pero la ciudad de Nueva York no, le pasó el huracán un ratico ahí ya. New Jersey grave, muy grave, pero Nueva York no sufrió tanto. Ahora ese huracán Ida tremendamente delicado, ¿no? ¿Cómo? Tremendo, pero sí, impresionante. Sí. Y había uno que se estaba haciendo que se llamaba Larry. ¿Qué pasó con ese? Que en la mitad del Atlántico van en tres. Yo no sé, le perdí la pista porque... Yo el viernes me quedé mirando al horizonte y duré hasta ayer mirando y me acordé ayer. ¡Ay! Los originales, ya, eso fue todo. Nah. Así como random, pero me quedé 5 días mirando así al horizonte, ¿no? Sí. Sin frontera. Y a los 5 días dije, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Sí. Tengo que volver a la realidad. Mire. Bueno, hay un rollo que quiero hablar con usted, Nico, pero más adelante. Sí. Que aquí lo le han dado pues, mucha publicidad. Bueno, el tema del día ya lo dijimos. ¿Lo repites? Sí, vamos para entenderlo bien. Eso le iba a decir, vamos a repetirlo. Un sitio o una ciudad que sabías que era muy próspera, pero ahora está en decadencia. ¿Ya no vale la pena volver o sí? Uy, hay muchas. Otra vez lo mismo. Bueno, y música, Emilio ya apareció. No. Ahí viene. Ahí está. Bueno, pero que le vamos a dar una mano, hermano, porque si nos quedamos aquí mal. Pero no, John Mayer se llama Wild Blue. En los originales, el mundo al instante. Una presentación de HBO Max, la plataforma de streaming que lleva las mejores películas del cine a tu casa. Hombre, yo no me dejo impresionar de los ladrillos que se presentan en el Festival de Cine de Venecia, Laura. Sí, muchas cosas, ¿no? Pero oye, ¿con cuál estás especialmente impresionado? No, estoy impresionadamente bravo con esto. Paolo Sorrentino, el que hizo La Grande Bellezza, ¿te acuerdas? Sí. El que hizo The Youth, la juventud, con Michael Caine y Harvey Keitel, ¿te acuerdas? Sí. Que es en un sauna que se encuentra en Suiza y aparece una mujer bella, desnuda y lo vuelve loco a todos. No, la nueva película del tipo es la vida de él en la juventud. Okay. Narra con sencillez la muerte de sus padres cuando era adolescente. ¿Por qué uno se tiene que aguantar esa vaina? Es lo que yo digo, se llama... Fue la mano de Dios. Y conmovió a Venecia. Esa suele ser como la frase con todas las películas, ¿no? Sí, pero no tenía 18 cuando vio por última vez a sus padres. Pues sí, lo sentimos mucho. Pero pues, ¿y qué hacemos? En el hospital fue a ver a sus padres. Cuando su hermano apareció con el coche para recogerle, no le llevó a las gradas. Mamá y papá han sido ingresados, dijo. El doctor fue muy, muy concreto. Una fuga de monóxido de carbono. ¿Mm? Y se murieron los dos. Dijo, pues La vida es así, ¿no? Nos vamos. Pues sí, nos fuimos. Sí, eso, exacto. La gente se va, desalojen, hermano. Y otra vez el señor este, Tony Servilo, que hace el papel del papá. Ya no más, hermano. Tony Servilo es el protagonista de La Grande Belleza, ¿no? Pero ya tiene no sé cuántos años más. Esa película se ganó el Oscar. Una película muy buena, pero pues yo fui con mi pareja y se me salió del cine. Y yo, ¿qué es lo que pasa? Es un bodrio que no puedo más. Y se fue y se largó. ¿Y entonces? Y estábamos en el extranjero. No, pues dije, pues si quieres espérame afuera o si no nos vemos en el hotel, porque yo qué hacía. Pues sí, nada a mí, que hacer. A mí no me sacan de una película, pero ni a bala. Claro. Una cosa. ¿Un bodrio? No, buena. Buena. 2:40. Larga. Es que la primera hora es una fiesta en la terraza del tipo que da contra el Coliseo. 40 minutos ahí bailando y riéndose y hablando. Como el padrino, pero sin nada de esas vainas. Claro. No hay padrino. Claro, no, cero. Y después, no, entonces después es una vaina. Pero las últimos 20 minutos de la película son una vaina majestuosa. O sea, yo hace mucho no veo unos finales tan impresionantes y tan raros, ¿no? O sea, sobrenaturales. La Grande Belleza es que aparecen unos pelícanos ahí con una monja. Y no les cuento más porque esa sí hay que verla. Es que, ¿sabe qué? Ni me acuerdo. Y la compré en video y no me la han dejado volver a ver. Oiga, no, pero me dicen. Pero hay alguna escena memorable, como no sé. Usted el siempre, final. Usted siempre más no. El final. Pero a lo que voy es, usted generalmente es muy descriptivo sin contar el final. Usted, por ejemplo, en Parásitos usted decía, ojo con la escena de los chorizos. Y ahí uno está pendiente. No, es que esta es una película intelectual. Ah. Entonces la escena que es impresionante es por qué se llama La Grande Belleza la película. La Grande Belleza y la gran belleza. No, La Gran Belleza. La Grande Belleza en italiano. La Gran Belleza es una cosa que pasa con unos pájaros al final, con una monja, una vaina toda mística, una vaina toda sobrenatural y todo esto. Y todo uno dice, uy, Dios existe. Una cosa así. Así lo entendí yo, pero pues de pronto a usted le parece que yo lo entendí mal, hermano. Porque usted acertó en esa escena. Yo me acuerdo la escena. Yo estaba el día que fui a ver Parásitos. Horrible. Yo estaba pendiente de la escena de los chorizos. O sea, es que yo no me acordaba. Yo me concentré para dónde va a salir los chorizos. ¿Dónde? Están por allá al final, ¿no? Y cuando empieza ese asadito dije, ay, ya. Me huele a que se está acercando la escena. Uy, sí, trena. No es un pincho de chorizos que le clavan algún mal, es que no me acuerdo. Sí, sí, sí. Pero es que usted advirtió, usted dijo, ojo con los chorizos. Le recomiendo la escena de los chorizos. No les puedo decir nada más, solamente les recomiendo eso. Pero esa la he visto 4 veces, es que es muy buena. Es tremenda, muy ¿no? Buena. Muy buena. Sí. Muy buena. Muy buena. Uf. Y él es el. ¿Ya se acabó el festival, Laura, o se acaba este domingo? Yo creería que, no sé, no lo he tenido tan presente, pero ya te averiguan si se acaba este domingo. Por si acaso, si se acaba este domingo, se acabó el domingo pasado. Porque es que si no estamos muy, muy mal, muy mal dateados. Sí, hasta el 11 de septiembre, el sábado. Ah, sí, el sábado se acaba, entonces faltan vainitas. Y ahí sí, entregan, sí, sí. En Venecia entregan el qué, el León de Oro. Porque el Oso de Oro es en Berlín. Y la Palma de Oro es en Cannes. Uh-huh. Y el Muisca latinoamericano es en Nemqueteva. Montería. Sí, en Nemqueteva. Bueno, pues mis queridos muchachos, de resto, ¿qué les cuento? ¿No? ¿Estamos en El Mundo del Instante? Sí, señor. A ver, Nico. Bueno, pues, ¿qué me dice usted? ¿Cómo es la vida de extraña, no? Porque en México se recuerda siempre una fecha, hay una fecha que está incrustada en México, que es el 9 de septiembre de 1985. Claro. Ese día hubo un terremoto terrible en México que dejó destrucción absoluta, muertos, todo esto además 9 meses antes de organizar un mundial, ¿no? Sí, yo recuerdo. Y claro. Bueno, y ayer en horas de la noche un sismo muy fuerte. Muy fuerte, en Ciudad de México. Sí, las imágenes que llegaron de México, digamos que hubo destrozos materiales, pero por ahora no ha habido como un conteo de víctimas así muy largo, como ocurrió en el año 85, pero fíjense lo curioso, la cercanía en las fechas, ¿no? De los dos sucesos. Claro. Y hubo algo que llamó la atención en muchos videos que subieron en toda suerte de plataformas y redes sociales, y es que mientras la tierra temblaba, como estaba de noche, no sé si ustedes vieron los videos, se veían como unos rayos, como unas centellas. Sí, impresionante, ¿no? Parecía el apocalipsis. Se registraron muchas de esas, o sea, como que se iluminaban las nubes. A medida que la tierra se mecía. Sí, uh-huh. Entonces, eso hizo más angustioso, pues, como el marco de lo que pasó. Eso, de acuerdo, porque empezaron a decir, bueno, ¿y por qué salen esas luces? ¿Qué es esa vaina? Pues, eso se llaman luces de terremoto. Y se producen por el movimiento y el desplazamiento del suelo de las placas tectónicas cerca de las fallas geológicas de la Tierra. Y eso genera una carga eléctrica, o sea, ese choque de placas tectónicas genera una carga eléctrica que sube al cielo. Okay. Y ahí se produce esos fogonazos de luz que se vieron ayer. Okay. En México. Esa es un poco la explicación. Foguetones. Unos fogonazos. Bueno, pero no fue tan mortal como el del 85. Pero fue, la gente se asustó mucho. Fue fuerte. Pues de hecho mi mejor amigo es mexicano, vive ahí, y lo primero que hice apenas me enteré fue llamarlo a preguntarle si estaba bien. Porque al parecer sí fue muy, muy fuerte. Yo había oído recientemente de terremotos ahí, que no habían tenido tanta intensidad. A mi mamá le tocó uno en el año 95, se iba a quedar en un hotel y el hotel se cayó. No alcanzó a llegar en el 95. Y hace poco yo recuerdo un primo segundo mío, el hijo de mi primo hermano, que estaba sentado en una cafetería y vio cómo se caía todo el parqueadero donde estaba su carro. No. Y ahí se murieron como 500 personas hace poco. Ay, sí. 3 años, 4 años. No. Es que México en es México también. Sí. Es muy complicado México. Tremendo. Muy complicado. Todo el mundo anda con pitos, con silbatos. Claro. Bueno, ¿qué le pasó? Pero a ver. Laura. Yo les cuento que los Looney Tunes llegaron a tu casa. Space Jam, una nueva era, ya está disponible en HBO Max para que la disfrutes en familia. Esta plataforma lleva las mejores películas del cine a tu casa. No lo olvides, Space Jam, una nueva era, ya está disponible. Para más información, visita hbomax.com. Oye, Lucas, ¿qué es eso? Es un micrófono especial, Box. Es para anunciar mi película aquí en la radio. ¿Nuestra película, quieres decir? Sí, pero HBO Max me eligió para anunciarla. Solo tengo 30 segundos. ¿Solo 30 segundos para decir que la nueva película Space Jam, una nueva era, ya está disponible en HBO Max? Sí, solo tengo 30 segundos. ¿Así que me dejas continuar? Qué lástima, Lucas. ¿Por qué? Porque ya pasaron 25. ¡No! Space Jam, una nueva era, disponible ahora en HBO Max, del cine a tu casa. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, qué coño, no tan igual. No. Yo creo que Nicolás va a decir que arriba. A ver. Yo voy a leer por qué. El señor que voy a presentar se llama Robe Iniesta. Nació en Plasencia, tiene 59 años y al otro lado del teléfono el entrevistador dice: estoy nervioso, es que organizar una gira en esta situación es una aventura, con mascarilla, sin ella, con test de antígenos, sin él, las condiciones cambian casi cada día y quiero que la gente disfrute. No hay estrella de la música española que se exponga tampoco a los medios. Esta vez se presta para impulsar una tanda de conciertos que arranca en Granada y acaba el 27 de noviembre en Barcelona. El objetivo es ofrecer su último disco, Mayéutica. Pues que yo no creo que lo debamos poner. Y el tipo dice, comillas, no controlo lo que escribo. Es como si vomitara y luego miro qué hay. Nico, su nota. ¿Cómo? 0-1. No controlo lo que escribo. Es como si vomitara y luego miro a ver qué hay. A ver qué rescato de ahí. Claro. Eso parece dicho por Ricardo Arjona. No, de verdad. Sí, no. Un poco. Sí. Los de abajo, entonces. Listo, Nico. Este muchacho. Arriba o abajo. Se tiene que poner mosca. El mayéutico. ¿Sabe que la mayéutica es como uno preguntarse cosas, no? Uno mismo. Eso es la mayéutica. No, no. Sí, bueno, la mayéutica. Y le vamos a hacer el homenaje de poner ninguna canción ni nada, solamente no, pues, la frase. Pues la mayéutica era de filosofía y lo que hacían en la mayéutica era que uno se pregunta cosas. Hablar hasta que con llegue. Uno mismo. Sí, hasta que uno llega a la verdad. Ese es el método mayéutico, pues ese es. Entonces me imagino que el tipo lo que hizo fue preguntarse cosas y volcar toda esa creatividad. Muy cuestionable. En el vómito. Exactamente, en charcos de vómito. Bueno. Arriba, Alexis Sánchez. Alexis Sánchez es jugador del Inter de Milán. Él no pudo estar en la convocatoria del juego contra Chile, que Colombia va a jugar mañana contra Chile, un partido clave en las eliminatorias, tanto para colombianos como para chilenos. Pero sí se reveló que el jugador que actualmente está en el Inter y que le renovaron contrato, le dijo a los directivos del Inter, entendiendo que el Inter no anda en una situación de plata tan boyante, no tienen tanto dinero por cuenta de la pandemia, en fin, de una cantidad de circunstancias, pues les tocó vender a Lukaku, al Chelsea, y entonces él dijo, vea, vamos a hacer una cosa, yo sigo aquí en el Inter, ustedes me pagan el sueldo de esta temporada en la próxima, y yo no les cobro de aquí a fin de año, no les cobro un peso, y lo que pasa es que me la acumulan para el próximo año. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Ustedes ven viable que me puedan pagar la plata así? Y dijeron, pues hombre, si usted nos ayuda con eso, porque fue, digamos, una decisión de Alexis Sánchez, es decir, fue como ganas de él hacerlo, pues los dirigentes del Inter le dijeron, hombre, pues la verdad, ese gesto nos cae muy bien porque nuestra economía está algo maltrecha, así que le prometemos que cuando tengamos el dinero le vamos a pagar a usted peso por peso, contante y sonante, lo que nos está dejando hoy usted como gabela para tener algún respiro económico. Entonces arriba para Alexis Sánchez, el delantero chileno. María Juliana. Abajo, Jaime, abajo lo que pasó en Indonesia, pues es bien sabido que en Indonesia las cárceles generalmente están superpobladas y en especial una que queda en la ciudad de Tangerang. Pues hoy por la mañana hubo un incendio que cobró la vida de 41 presos, entre ellos dos extranjeros. Y vean esto, el incendio acabó con la vida de 41 presos en un pabellón que está construido para 38, pero en los que en realidad habían 122. Dicen que fue por fallas eléctricas, pero la policía sigue investigando pues para dar con las causas exactas del incendio y dicen que con estrategias de prevención pues para que no vuelva a pasar algo como esto. Las celdas en el momento, era la madrugada, en el momento del incendio claramente estaban cerradas y no alcanzaron a abrir muchas de ellas, claro. Entonces pues los presos no tuvieron ninguna posibilidad de escapatoria. A las 9 de la mañana de hoy todavía se seguía evacuando la cárcel, 8 horas después de que hubiese empezado el incendio, o sea, una tragedia tremenda, absoluta. Y es que en Indonesia, pues como lo decía al principio, las cárceles generalmente están muy superpobladas porque simplemente se encarcela, no hay cabida a momentos de rehabilitación, por ejemplo, a los condenados relacionados con drogas. Esto según unas leyes que son muy estrictas allá de narcóticos, ¿no? Relacionadas a los narcóticos. Fuera de los 41 muertos, hay muchas personas gravemente heridas. Laura Hoyos, los de arriba, los de abajo. ¿Qué hacemos contigo? Abajo, abajo, y es que después de la toma del poder de los talibanes, pues muchos estudiantes en las universidades de Afganistán, pues no han ido, y los que sí han ido, pues se han encontrado con una sorpresa, por supuesto, esta es la segregación de las mujeres. Ah. Aunque sí permitieron que fueran a estudiar, pues lo están haciendo de una manera muy particular, ya sabemos que parte de la ley estricta que imponen Además de la vestimenta, pues ahora es separar a los hombres de las mujeres en las aulas. No pueden estar juntos. Para hacerlo, lo que hicieron es que en cada una de las aulas pusieron una cortina en la mitad. Y hombres van a un lado, mujeres van al otro, y todo esto separado por una cortina que no permite que se vean en lo absoluto. No se pueden mezclar, así que definitivamente muy abajo con todo lo que está pasando. Gracias, Laura. El tema del día, Nicolás, leamos unos tweets. Mire, el tema del día de hoy en los originales es el siguiente: un sitio o una ciudad que sabías que era muy próspera, pero ahora está en decadencia, ¿ya no vale la pena volver? Con la fidelidad que me une al programa, dice Gómez, desde hace tantos años, debo pedir que mantengan actualizados los programas en Spotify. Es allí donde puedo disfrutarlos, no en vivo, por razones de trabajo. Nota, Nico. Grande, Gómez. 5-4. Pero no, están actualizados. Están actualizados. ¿Cierto? Sí, claro. Sí. Pues Bogotá, dice Terres, caliente, la ciudad de azar, de los retazos, sí, de los rellenos, de lo que toca, era conocida como la Atenas sudamericana y ahora, díganme ustedes. 5-8. Toda la razón. Antioriginales de mi vida, Olga Yane Osorio. Interesante, apareció don Jaime. Bueno. Le digo que me quedé mirando al horizonte por Gallané el viernes y me di cuenta hoy. Los quiero a todos, la mejor compañía de mi vida, todos, hasta Cocosete. Bueno, 5-4. Cocosete ya está rompiendo todo. Antonia Rojas, qué malo se ha vuelto Girardot. Todo caro, todo sin frescor. Ah. Es que ni el apelativo de Girardot ya le queda, porque ganas de fusionar cuerpos ni dan. No. ¡Wow! Un saludo a las damas del programa. Un Nota saludo. Nico. 5-8. Bueno, más de 12 millones de personas están bajo el agua en New York, New Jersey y Pensilvania. Bueno, qué malo se ha vuelto Girardot. La ciudad de Cali, es triste ver cómo se ha detenido en el tiempo. Es verdad. Y Cali es no ha progresado en los últimos años. Era linda, pero ya no. Melgar hoy en día es próspero, con muchos apartamentos, turismo y bares en reactivación. Uf. Decadente Mariquita, no se ve un bagre por ahí. Saludos. Bueno, tranquilo, hombre. Mi amada Caracas, es una lástima. Sí, antes Caracas era muy superior a Miami, quizás la mejor de Latinoamérica. Había plata, prosperidad. Ahora no hay nada, nada. Caracas. ¿Verdad? Samira dice Cartagena. Costosa, peligrosa, la gente solo va porque hay mar. Con esos precios parecía que estuviéramos en Saint-Tropez, Costa Sur. Nota, Nico. 5-4. Bogotá, la Atenas suramericana, que ahora es un nido de delincuencia, desmanes, disturbios por culpa de las últimas administraciones, incluyendo la de esta persona que no quiero dar su nombre, de esta señora. Nota, Nico. Va, 5-4. ¿Cómo les va? Los felicito a todos, aprendo mucho. Mi sitio es Bogotá, antes me parecía una gran metrópolis, pero me parece que muchas ciudades se le han adelantado. Qué miedo volver, me quedo en Medellín mejor. Bueno. 2, Ibagué y Tunja, las dos. No, hombre. Sí, uy, hermano, Ibagué muy mal. Tunja está muy lindo. Samira, has hecho mucha falta en el programa. No leo nada contra mis compañeros. Ahí les han dado poquito palo, pero yo no lo leo. Bueno, ¿por qué? Pero pues no importa. Ustedes son mejores que yo. Hong Kong y su centro de negocios y vida clandestina era muy conocido. Ahora me conformo con Bangkok. Ahora sí me tocó ahorrar unos 5 años, pero bueno. Bueno. Medellín, sobrepoblada, desbordada. Para acabar de ajustar, ahora tiene el peor alcalde de su historia. Eso la movilidad Mario en Medellín López. Está imposible. Oye, sí, tú que conoces el terreno, Medellín es una ciudad lindísima. Medellín es hermoso, pero la movilidad en ese momento está imposible. Además, apenas esta semana volvieron a poner el pico y placa. Sí. Y pusieron un pico y placa muy extraño. y la gente está enloquecida, no alcanza ni siquiera como a madrugar para llegar a la oficina temprano y ya salir en la noche, que lo pusieron desde las 5 de la mañana. Uy, tempranísimo. Una cosa absurda. Imposible moverse en Medellín en este momento. Bueno, muchachos, hoy tenemos homenajes, tenemos secciones, hartas secciones. Vamos con música, por favor. Listo, vamos a continuar entonces ahora con la reina del soul, Aretha Franklin, y esta canción de su álbum Young, Gifted and Black del 71. Fue número 9 en los Hot 100 de Billboard. Esto se llama Rocksteady. Bueno, grandes ideas, Laura Hoyos, una gran idea, por favor. Grandes ideas de negocio con Bill Gates, porque este hombre va a adquirir el 23,8% de la cadena de hoteles Four Seasons. Pues por supuesto, con esto obviamente pues va a aumentar sus terrenos y todo lo que está haciendo él de la compra de hectáreas, que sabemos que se hizo muy famoso el año pasado por esa compra, pero ahora se está yendo por la línea de los hoteles, y es por eso que va a adquirir este porcentaje de 23,8%. ¿No dijiste que el 8%? No, 23,8. ¿Y sabemos cuánto va a pagar por esa vaina? $2,210 millones. Dios. Pero eso es como empujar al... Sí, claro, tipo, ¿no? No, por supuesto, o sea, no. Sí, no, eso es... Sí. O sea, el tipo está parado y lo empuja uno y cae en un sofá, o sea, no le pasa sí, nada. Sí, no, era lo que no tenía en el bolsillo, pues, sí. En la caja eso. Menor. Una gran empresa, una gran compañía de hoteles, supremamente famosa. Le ha tocado muy duro. Sí. No sé cómo van en Bogotá los Four Seasons, hay dos. No sé cómo va eso. Me imagino que de a poco como volviendo a la normalidad, la verdad. El Casa Medina es un Four Seasons y el otro es el que era el famoso Hotel Charleston. Exactamente, el Charleston. La calle donde están los restaurantes, eso es Di Luca. La calle de los restaurantes, y ahí está ese otro Four Seasons. Claro. Pero no sé cómo era eso, muy duro para ellos, fue muy duro el año pasado. Claro. O sea, el tipo la adquirió barata, yo creo, ¿sabes? Sí. Seguramente, sí, digamos que sabemos que las movidas que hacen estos hombres pues son muy estratégicas, ¿no? Entonces me imagino que diría, es momento de comprar. ¿Pero será que el man no es bruto? No. Pues... ¿Para los negocios? Sí, pues no. Es medio flojito, pero bruto no. Entonces que hay mucha gente que discute la importancia de Bill Gates y de Microsoft en el mundo. Entonces yo me pongo de mal genio porque para mucha gente solo existe Apple. Y resulta que es que primero fue el lunes que claro martes. Claro que sí. Es anterior a toda esa vaina. Es. ¿Ah? Pero si no hace tanto show. También puede ser eso. Es que los de Apple es un show violento. Cada vez que van a sacar un teléfono son las convenciones y el man mira al horizonte y le cae un teléfono del cielo. Y... Sí, no tiene problema, ¿no? Sí, Tim Cook, el presidente, hartísimo. Sí, no, y acuérdense, por ejemplo, y esto no es reciente, esto es de toda la vida. Acuérdense, por ejemplo, cuando lanzaron Macintosh, el comercial que se mandaron en el Super Bowl, un comercial dirigido por Ridley Scott, con una temática toda misteriosa, o sea, Apple nunca hace las cosas chiquitas, nunca. No, pero yo respeto mucho a Bill. Y sobre todo lo respeto por esa gran idea que tuvo y dijo a la señora, mira, lo único que te pido es que cuando nos separemos, yo no quiero volver a esa fundación. Si es que yo no soy de fundaciones, yo voy a comprar la cadena Four Seasons. Su opinión. No, claro, sí, más exacto. Bien, esa no es mi línea. Mira, de frente yo, Yo fui una farsa con todo este tema de la fundación, pero mi vida es otra. Mi vida es, voy a sacar a la luz todo lo que tengo, porque es que todo el mundo antes decía que yo alquilaba todo, ¿se acuerdan? Claro, voy a sacar a la luz todo lo que yo tengo. Es que tengo no sé cuántas hectáreas de terreno en Estados Unidos. Es el terrateniente más grande que hay en Estados Unidos como persona. Y ahora dice, óyeme. Ya le dice, oye, pero ¿y la fundación? No, yo me voy a comprar más bien los Four Seasons, ¿sabes? Es que ahora lo mío es como, yo no sé, es otras vainas, ya descansé de ti, ya tengo una novia hace rato que tú sabes, y ya. Sé que es fea, pero déjala, bueno, no te voy a mostrar la foto, nadie es feo. Es que No te voy a mostrar la foto. Sí, mira la foto. Melinda, no te voy a mostrar la foto porque es que entre las dos no, no se hace una changua, pero no, fresca. ¿Qué pasa? Sí. María Juliana, hablemos. Pues hablemos de Home Center. Con Escanea y Paga te invitamos a hacer tus compras de una manera diferente, rápida y fácil, aprovechando el tiempo para disfrutar lo que más quieres. Conoce y disfruta en nuestras tiendas la nueva experiencia de compra, Escanea y Paga de Home Center. Ahorra tiempo y compra más fácil y rápido. Solo descarga la app Home Center, ingresa a la herramienta de Escanea y Paga, escanea el código de barras del producto con tu celular, selecciona tu forma de pago y listo. Exclusivo en aplicación Home Center. Compra sin filas en las tiendas Home Center con Escanea y Paga. Usarla es muy fácil. En las tiendas abre la app Home Center. Ingresa Escanea y Paga. Escanea el código de barras del producto con tu celular. Selecciona tu forma de pago y listo. Exclusivo en la app Home Center. Aplican términos y condiciones. Cinco cuarenta y seis minutos, turno para la música. Emilio, por favor. Ok, voy con mi canción favorita del señor Robbie Williams. Esto fue parte de la película Bridget Jones's Diary del 2001, película por la que Renée Zellweger fue nominada por primera vez al Oscar, con Hugh Grant también y con el señor Colin Firth. Esto se llama Not of This Earth. A partir de hoy, Laura Natalia Franco ya no participa en el Arepaso. Ella se retira del programa por razones personales y le deseamos mucha suerte en su futuro. Quedan solo cuatro víctimas, que son Nicolás Samper, María Luna Correa, Orlando Rivera y Laura Hoyos, Laura Catalina Hoyos Jiménez. El mismo sistema de siempre, escrito para que unos no busquen a los otros, generalmente buscan las respuestas de Nicolás porque piensan que es él la persona que es la acertada. La lumbrera. Quien tiene toda la verdad. El iluminado. Más cierto. ¿Cuáles son los tres idiomas más difíciles? Pongan uno, dos y tres, desde el más difícil al tercero más difícil. Para una persona cuya lengua materna es inglés. Vamos a leer las respuestas de todos, si ustedes me permiten. Uh-huh. Chino, árabe y ruso, dice Laura hoy. Orlando dice árabe, mandarín y ruso. Emilio dice mandarín, japonés y árabe. María Juliana, mandarín, japonés y alemán. Y Nicolás, japonés, mandarín y coreano. Por orden, por el orden, vamos a darle un punto a Laura Hoyos. Muy bien. Bien. En los originales, ¿sí? Chapo. Chino, árabe y ruso, creo. Sí, ruso, sí. Realmente no es chino, pero te lo chino voy a chino mandarín, pero pues fue como respuesta rápida. Y porque es que los chinos hablan muchas vainas. El mandarín. Se calcula que se conocen del idioma mandarín 250,000 caracteres. Es que eso es tremendo. Y se cree que una persona que se defiende en chino maneja 5,000. Para recordar el alfabeto nuestro, el alfabeto de los hispanos tiene 27, Nico, 28. 28. Ahí es la vaina. Orlando estuvo bien, árabe mandarín, pero los puso al revés. Emilio lo tuvo bien, mandarín, y de tercero árabe. Laura mejor. María Juliana, mandarín, japonés y alemán, ¿no? Y Nicolás, japonés, mandarín y coreano, solo uno. Entonces, en ese orden de ideas, a mí me toca liquidar con un menos uno a María Juliana y Nicolás. Lo siento. Ah, no. En los originales. Sí, sacaron uno de tres. O sea, se pegaron una rajada tremenda. 1-7 en la nota sobre 5. Pero corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Y en ese orden de idea yo les preguntaría a todos, a Laura, ¿cómo va a dar el paso? Te cuento. Ah, no, perdón, voy a leer la respuesta. Perdón. Ah, okay, sí, primero, lo primero. No, no me hables así porque me calientas. Bueno, bueno. El número 6, el danés. Danés. El número 5, el turco. Ok. El número 4, el ruso. El número 3, el polaco. No me diga. No, ese es dificilísimo. Ese tiene como dos tipos de conjugaciones o cuatro. Estuve leyendo mucho. El número 2, el árabe, pero es que el árabe no lo puede hacer nadie. Nadie. No. El número 1, el mandarín. ¿Cómo no pensé en el árabe? Restaurante mandarín. Ese era el de la 100. 100, vamos, claro, al mandarín. Muy bueno. Amigo, claro, de mi papá. Vendían ratón asado, vendían perro al horno. Era bueno. Muy era rico. Bueno. Variadito. ¿Cómo va? Un minutico. Yo alcancé a conocer el mandarín. Qué horror. ¿Cómo va el arepaso, Laurita? Claro, sí, que sí, con mucho gusto. Nicolás tiene menos 3 puntos. Orlando un y minuto, María... minuto. ¿Por qué Nicolás tiene menos 3 puntos? Nico, porque tienes menos 3 puntos. No, ahorita no sé. Acaba de hacer uno. ¿Qué pasa? Sí, no, ah, lo bueno. Sé. Pero sí, la semana pasada, mal, pues... Empezó mal. Empezó, sí, lento. Yo empiezo lento, sí, lento. Sí, sí, sí. Nicolás, les recuerdo, a ver, retomando. Nicolás, menos 3 puntos. Orlando y María Juliana tienen menos 2 puntos cada uno. Y yo tengo menos 1. Perdón, ¿qué es este estilo de gente? O sea, estamos empatados ahorita con el menos dos. Pero claro. Pues... O sea, pero este es el grupo con el que yo trabajo. No. Sí. De lunes a viernes. ¿Cómo te parece? Ah, infinitamente desconocidos para mí. O sea, me ausenté unas horas y me encuentro con esta vagabundería. Nico, no le acepto a usted ese marcador. No, yo empiezo lento, tranquilo. Bueno, vamos a poner musiquita para que don Jonathan Saavedra le dé espacio a la gente local para que pongan sus breaks. Gracias, muchachos. Un placer oírlos de nuevo. Listo, voy con un clásico del 84, el primer álbum de Sade, Diamond Life, esto que se llama Your Love is King. Muy feliz, pero tiene el lado bueno y el lado diferente, la cara y sello de la moneda. La larga espera de la princesa Mako de Japón para contraer matrimonio con su prometido Keiko Muro parece llegar a su fin, aunque no de una manera muy ortodoxa, pero la sobrina del emperador Naruhito, es actual emperador de Tokio, sobrina, se casará a finales de este año tras más de 3 años más de lo planeado, sin la parafernalia que rodea las bodas imperiales, y lo más probable, renuncie a la dote de más de 2 millones de euros que corresponden a las mujeres de la familia real japonesa al casarse con un sujeto que en la jerga de su distinguidísimo gremio se etiqueta de plebeyo. Pero para ella está bien. Ella ha decidido esto y casarse con este muchacho que quiere ejercer como abogado en la ciudad de Nueva York. Escogió el amor en vez de 2 millones de euros que le proporciona la corte, la corte de Japón. Mm. Del emperador, es que no sé, los emperadores tienen corte o una cosa más grande, no lo sé. Es que son muy milenarios, ¿sabe, Nico? También, pero eso pues, es verdad. Quiero saludar a nuestro gran aliado de tanto tiempo, la compañía Diageo, que en esta ocasión nos acompaña con uno de los whiskies más ricos del mundo, Buchanan's. Nico, hablemos. De cositas así. Sí, momentos felices, hombre, porque... De felicidades, como la princesa esta, hombre. Claro. Es que un arqueólogo aficionado, pues, se puso... Compró un detector de metales, de esos que son, pues, que venden en varios lados. Y el hombre dijo, voy a tratar de hacer mi propia expedición a ver cómo me va. Y se fue con el detector de metales ahí buscando cosas y de pronto el detector de metales empezó a descubrir... O sea, a sonar, ¿no? Que eso suena el detector de metales. Y entonces fue hasta donde el lugar donde él estaba pasando ese detector y se encontró ahí como unas moneditas que él pensaba moneditas de chocolate. Pues de chocolate, iba a decir eso. Él pensaba que era eso. Dijo, ah, moneditas de chocolate. Me encontré unas baratijas, pues. Monedas de chocolate, sosténgase, por favor. Y pues resulta que el hombre fue a que revisaran a ver las monedas y resulta que es un tesoro de 22 objetos de oro del siglo VI enterrado previo a la época de los vikingos. Noticias felices. Imagínese, muy feliz. Imagínese, el tipo fue sin ningún problema, fue con su detector de metales y se encontró semejante joya en el camino. María Juliana, momentos felices. Pues momentos felices y noticias felices debe estar teniendo Vin Diesel y los fanáticos de este actor, porque Vin Diesel, o más bien Dominic Toretto, tendría su propio spin-off en el universo de Rápido y Furioso. La noticia la dio el portal We Got Discovered y este spin-off mostraría a Toretto en sus años de juventud, así como lo pudimos ver en los flashbacks de la última película que se estrenó. De hecho, Vin Diesel había dado ya algunos, digamos, tintes de esta noticia hace algún tiempo cuando dijo que no descartaba seguir ligado a la franquicia en el futuro. Y momentos o noticias felices es que esos tipos no envejecen. Vin Diesel va a cumplir 60 años. Está igualito. Y sigue con 18. Sí, ¿no? Sigue como en la primera película. Sí. O sea, es un retoño, un retoño en flor. ¿Ah? Buah. Igual de guapo, sí. Bueno, entonces, Nico. Hola, pues, imagínese que el fin de semana me volví a encontrar con amigos en la casa. Ay. Qué dicha, ¿cómo te fue, Nico? Imagínate. Felicidad. Sí. Súper bien. Pues ahí nos pusimos a cocinar, pues hace rato no nos veíamos, tenemos muchos cuentos aplazados. Pero yo les dije, bueno, la promesa, además de esta cena, es que hay Buchanan's 12 años en mi casa. Pero por supuesto. Entonces, obviamente, todos compraron la boleta, o sea, todos llegaron ya perfectamente. Claro. Todos se fueron corriendo. Llegaron cumplidos, me imagino. Sí, pues es que tú sabes que con Buchanan's, pues obviamente, la invitación está hecha. Yo saqué mi Buchanan's, nos tomamos nuestros whiskies muy rico y pasamos nada, pues un fin de semana buenísimo. Y era comidita también, porque con Buchanan's rica comida, porque sí, ya se llamaría muy bien, por ¿no? supuesto, para picar un poquito, charlar, no. tomarse un Buchanan's, delicioso el plan. Exacto, y pues yo ya, digamos, avanzando un poquito ya la comida, nos dije, voy a sacar el tesoro de la corona, que es Buchanan's 18 años. Y ahí ya. Ah, pero invítenos a hacer plan, Nicolás. Sí, hombre, pues ustedes tendrán que esperar. O no, bueno, no merecemos, no merecemos. El próximo fin de semana están invitadas con Buchanan's 12 años y 18 años. Pero a mí también, para esos momentos felices con amigos, con familia de reencuentro, me encanta el Buchanan's 12 años, Nico, porque me parece que es el equilibrio perfecto de dulzor suave y cítricos para deleitar todos los paladares. Es un sabor suave y balanceado para todos. A mí sí, Nico, el día que me invites, me brindas un Buchanan's 18 años, un whisky de distinción, que se saborea mejor solo o con hielo para que brille de verdad su excelencia en calidad. Comparte con la mejor compañía junto al sabor de Buchanan's. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Bueno, en segundos haremos los homenajes de hoy. Por ahora continuamos con la mejor música en los originales. Y bueno, pues aquí vamos. Registramos las 6:14 y todo muy bien, todo muy bien, muy bien. Nico hoy tiene una voz muy sonora, Dios mío. Ah, ¿cuándo no? No, a veces lo siento opaco, a veces no, hoy opaco. Hoy muy opaco. Música, Emilio, por favor. Okay. Pues miren, voy con esto que me encantó, esto es nuevo. Y es, yo creo que es el primer sencillo póstumo que sale de Armando Manzanero. Y lo hizo con un gran cantante de flamenco. Esto me pareció espectacular. Párenle muchas bolas. Se llama No ha pasado nada. En un día como hoy, y gracias a Laura Hoyos por esta investigación y Emilio Sánchez por el tema de música, nació para mí uno de los mejores artistas de comedia, actores de comedia del mundo, nominado al Oscar por la película Being There. En un día como hoy, la Pantera Rosa, el inspector Clouseau, el doctor Strangelove, Peter Sellers en 1925, ídolo, pero ese es ídolo de verdad. Monstruo. Murió a los 65 años. Muy joven. ¿Quién fue el que hizo una película sobre Peter Sellers? Jeffrey Rush, ¿no? Sí. Buena película. No, corrijo. Vivió 55 años. Muy joven murió. Sergio Pininfarina, ¿verdad? Uy, hombre. 26. Diseñador de autos italiano. Déjelo. Uf. Que los diseños de Pininfarina, los prototipos Pininfarina para varias marcas, para Ferrari sobre todo, para los Fiat, muchos automóviles, uy, unos diseños lindísimos los que salen siempre de la casa Pininfarina, el Lamborghini Espada, el Lamborghini Diablo, ahorita me acuerdo el Peugeot 604, 6 cilindros en B. En un día como hoy, nació Camilo VI. ¡Hombre! Mira, como hoy falleció Camilo VI. Falleció. Sí. En el 2019. Ay, verdad. Es de esas personas que yo todavía no tengo aterrizadas que se murieron. No sé si les pasa a veces. No, yo me acuerdo yo me enteré de esa muerte por el Twitter de Julio Iglesias. Que me acuerdo que publicó una foto con él y mandándole un mensaje de despedida. Pues recordemos. Orlando escogió una canción, ahí sí me toca decir que Orlando es tal vez una de las eminencias más grandes de la balada romántica de Camilo VI en Colombia. Orlando lo sabe y lo sabe mucho. Sí. Le dije, pon una canción y me dijo, es que me la pones muy difícil. Jaime, hay 500. Le dije, ay, no, pon una canción, ¿sí o no? Y a mí me dijo el título de la canción fácil, sin problema. Me la pones muy difícil. Pero Orlando, no, Jaime, ¿sabes qué? Busca otro. Le dije, ay, no, Orlando, ¿qué pasa? Al final me dijo, bueno, está bien, voy a pensar. Se tomó todo el día. Y bueno, a mí me escribió, dice Jaime que pongas esta. Diga, hable. En verdad fue un grande. Camilo fue de los más grandes cantantes que ha tenido España. Tenor. Y la canción que vamos a presentar es Camilo Blanes, ¿no? El nombre real. Oye, ¿cómo es que se llamaba? Blanes, ¿no? Blanes. Sí. Pero lo que pasa es que el 6 jugó un papel muy importante en la vida de él. De hecho, creo, si no se mal, que él fue el sexto hijo, algo así. Y por eso Camilo VI. No. Y este hombre, sí. Esta canción que viene es uno de los más grandes éxitos de él. Un álbum que llevaba el mismo nombre, Algo de mí. De los grandes del año 72, del cual también en ese álbum tuvo que ver también otro grande en su momento en la década de los 70, que fue Juan Pardo, si ustedes lo recuerdan. Y claro, el álbum lo realizó Camilo y el productor fue Juan Pardo. Y esto se llama Algo de mí. No. Un adiós sin razones, unos años sin para doña Josefina. Y en mi casa y en bueno, muy lindo, muy famosa canción, la verdad. Bien, Orlando, ahí te vi muy bien. Gracias, Ana. Gastaste tiempo para encontrar como No, es que es innumerable de verdad la cantidad de éxitos que tuvo este hombre. De los grandes, grandes. Pero sí cantaba, ¿no? Cantaba bien. Sí. Oye, él hizo hasta ópera. Y también tuvo su faceta de rock. Hizo una ópera que se llamó Jesucristo Superestrella. Ay, sí, señor. Ópera rock. Claro. Ópera rock de Andrew Lloyd Webber. Sí, señor. Sí. Se me ha olvidado. Nadie le creía en ese momento en España. Decían, este tipo está loco, ¿qué está haciendo? Y el tipo se lanzó solo. Todo financiado por él mismo. Era un riesgo que él mismo quería correr. En un día como hoy nació Bernie Sanders. No tan mayor como Joe Biden, pero en el 41. En un día como hoy nació Richard Strauss, compositor animal, falleció. ¿Cómo? ¿Animal? ¿Cómo? Alemán. Ah. En un día como hoy falleció Richard Strauss. En el 49, nació en el 64 del siglo XIX. Pues vivió bastante, vivió 49 más 36, siempre 85. Sí, mucho. Años. Bueno, Richard Strauss se hizo muy famoso por una canción que se inmortalizó en el cine por Odisea 2001 del espacio. Exacto, sí. Que es una escena eterna, insoportable como la película, pero yo no digo nada. Acuérdense que yo soy antiladrillos, pero los veo todos. Y esa canción no solamente pues se hizo famosa por eso, sino también fue durante muchos años la intro de Elvis para todos sus conciertos. Y ahora que lo pienso, esto también es un homenaje a Peter Sellers, porque esta versión apareció en la película Being There. Entonces, recordemos a Richard Strauss con la versión de Deodato de su clásico Also Sprach Zarathustra. Y en un día como hoy, y recuerdo ese dicho que dice, cuando el gato se va, los ratones hacen fiesta. Sí. Nació Stefano Casiraghi en 1960 y murió a los 30 años en 1990, el esposo de Carolina de Mónaco. Él se fue, educó a los muchachos lo que pudo, porque le tocaron, se fue muy joven el hombre, pero pues el tipo, su meta era volver unas personas brillantes, talentosas, cultas. Pero se murió y cuando el gato se va, rico, los ratones hacen fiesta. Y quedaron, así fue, tres vagabundos. Uy, una necedad. Que no, Andrea Casiraghi, casado con una niña de Santo Domingo, pues que mantiene al principado. Pierre Casiraghi, otro que se casó con otra chica y con plata y la realeza. Y Carlota, sí. Casiraghi, que era muy linda, pero hoy en día pues es un manojo de huesos y es un problema. Ha estado muy mal enrumbada en su vida, no sé. Mucha necedad. Y él, Estefano, se retuerce en su tumba pensando cómo la mamá, cómo mi mujer dejó que estos tipos se volvieran unos soquetes, su opinión. No, de acuerdo, o sea, todo se volvió, o sea, desde que se volcó Estefano, todo terminó. Exactamente, todo se terminó. Volcó, año 90, todo terminó. y se volcaron todas las ilusiones de él de que sus hijos fueran personas normales. Exactamente. Son unos zánganos, ¿no? Por eso, sí, son unas... unas rémoras. Finalmente, en un día como hoy, nació Pink. Vamos a recordar... No, Pink la cantante. Ah, bueno. Vamos a recordar uno de los éxitos ¿Qué, más... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Pink Floyd. Ah. Floyd. Más, imagínate. ¿Otra vez Pink Floyd se murió alguien? No, no, no. Los días pasa algo con ese grupo. Yo me reniego a seguir pasándolo. Pero que lo que pasa. No, me reniego. Ahorita en Venecia... Roger Waters y... No, en Venecia, el Venecia, el guitarrista. Sí. David Gilmour. No, ¿quién es el que? Lanzaron un disco de cómo... lanzaron un documental, él lo hizo, de cómo se formó Pink Floyd. ¡Ay, qué artera! De verdad... presénteselo a Nico y a Nicola, a Nico y a Emilio en privado, brother. Bueno, pero deje. No, ya no más Pink Floyd. El lunes todos los días hay un homenaje a esos manes. No, bueno, hay que hacerle siempre. Le prohibí a Laura que pase derecho. Ahora los Porcaro, puedes ahora Pink Floyd. No, tampoco. No, están peores. No. Están peores que los Porcaro, Nico. Ídolos. Todos los días Laura encuentra algo de esos manes. No, no más. Yo no conozco a nadie más que los Porcaro. No, estos son peores. No. Laura los tiene todo. Un día le dije, Laura, ¿qué es lo que pasa con esa gente de Pink Floyd que todos los días pones que alguien nace, oye? O que se muere, o que está enfermo. ¿Qué? Déjalos. No, deje. No lo dejo, Laura. ¿Tú estás de acuerdo conmigo? Sí. Pues. Sí, no, hay opción. Pues no, sí, ya los escuchamos. El cumplió Roger Waters hace poco. Sí. No, y ahorita, claro. Entonces, que nace Alan Parsons, que creó el disco de Pink Floyd, que nace... Claro. Otro, no, bueno, que tampoco hay que disco, hacer esas que conexiones. Que se cayó el muro de Berlín y vamos a extrapolar. No. Con la canción en de Wall de Pink Floyd. Claro, ya toca no extrapolar siempre. Cómprense los discos allá ustedes. Déjenlos. No, eso no es para radio. Nos gusta a extrapolar. ¿Qué vamos a oír, Emilio? Pinks. Es un poquito de la ayuda. No, Pink. Esto fue. Me encanta Pink. Un éxito del año 2001. ¿Eh? Esto se llama Get the Party Started. Uy. Bueno, pues la gran noticia es que la banda sueca, y ya lo contamos acá, ABBA, lanza un trabajo con canciones inéditas y van a hacer unos conciertos holográficos con sí. Música en vivo. Lo único que sí me gustaría es que los chicos de la mesa miren las pintas de ABBA en la carátula de su último disco que se llama Voyage. Porque me gustaría que, pues es una gran noticia, pero me parece que están un poquitico mayores para tomarse esa foto. Pero sí me gustaría que miraran la carátula del último disco de ABBA. Pues de hecho tengo que decirles que hace... Oiga, los vi. Hace como tres días nuestros amigos de NTN 24 me invitaron a hablar en el programa Cuestión de Poder sobre ese tema, sobre cómo va a ser el regreso de ABBA con hologramas, que pues obviamente a todo el mundo tiene muy curioso, ¿no? Sí. Pero la carátula, Laura. Sí, vi la carátula. Los ABBA ya. Vamos, ya la estoy buscando. Un poquito. Está como Interstellar, como. Ya, un poquito, ¿no? Y con unos cascos y con unas plataformas. Pues parece como una portada. Cada uno más tiene 80 años. Intervenía las fotos, ¿no? Pues están como un poquito caricaturizados. No, es única foto la carátula. Estoy pidiendo que miren la carátula del disco. Carátula. Sí, aquí estoy viendo y. Salen con unas medias, con unas parches ahí raros. Unas plataformas. Estoy viendo que el disco tiene como diferentes carátulas. Hay una en la que salen todos y otra diferente. Bueno, sí. Me rindo, Nicolás. Mire, una gran noticia, hablando de vacunas. mucha gente ha estado preguntando en Colombia sobre la posibilidad de sus vacunas de Moderna. No sé si varias personas que conozco han dicho, hola, ¿y qué pasó? Bueno, pues una gran noticia es que Víctor Muñoz, que es el director del DAPRE, dijo que Moderna va a entregar 1.2 millones de vacunas de esta marca a Colombia la próxima semana. La entrega se va a hacer desde Estados Unidos, específicamente desde Memphis, y el gobierno de Colombia se va a encargar del proceso logístico para traerlas al país. Y en septiembre, desde el 2 de septiembre más o menos, van a acumular cerca de 2 millones de dosis de Moderna, así que esa es una gran noticia. Esperemos que gente muy cercana a nosotros, que queremos mucho y que solo tienen una vacuna, puedan completar su proceso de vacunación. Sí, por supuesto. Laura, sigamos. Pues una gran noticia es el regreso del actor Bob Odenkirk al set de grabación después de que, bueno, este señor que lo conocimos por Breaking Bad y que tuvimos una noticia no tan chévere en el mes de julio cuando este señor tuvo un infarto en medio de la grabación. Pues ya regresó a grabar, ya se encuentra muchísimo mejor de salud, así que la buena noticia es que ya está totalmente recuperado, obviamente pues con sus chequeos normales, pero ya está de vuelta al ruedo. Muy bueno. ¿Me recuerdas la serie? La serie que está haciendo actualmente, lo conocimos por Breaking Bad, que era el abogado. Es un spin-off. Exactamente, el spin-off que es Better Call Saul. Eso, mejor llama a Saúl. Gracias, Laurita. Exactamente. María Juliana, por favor. Pues una gran noticia con Viva Aerobús, pues tu nueva opción favorita para volar llegó a Colombia. Entra hoy mismo a vivaaerobus.com y compra tus boletos para volar directo a México desde Bogotá con los aviones más nuevos. Por cortesía de World Culture Lab, el siguiente repaso, mucha suerte para todos. Y dice así, Ferdinand Porsche nació en un día como hace unos días, en 1875, y fue un ingeniero automovilístico. ¿Cuál fue su diseño más famoso? ¿Qué carro? No sé si dije algo muy raro. Orlando Porsche. Bueno, no, Orlando no fue ese el más importante, pero bien. María Juliana, Sedani. ¿Qué carro es ese, María Juliana? No sé, fue lo único que se me ocurrió decir. ¿Qué carro es un Sedani? ¿Un sedán? Un sedán no es ningún carro, es un tipo de carro. Claro. Bueno, pero no importa. Pero dije algo. Un sedán es un carro de con cuatro puertas y baúl largo. Sí, yo sé, es un carro largo. Menos dos para María Juliana Correa. No, respondí justamente para no ganarme el menos dos, Jaime. Sí, no, menos uno. Tú siempre dices que no diga cualquier cosa. Correccional. No, pero no cualquier cosa, correcto, un error muy grande. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected Yo espero. Nos quedamos con el misterio, ¿no? No, yo espero haber acertado. ¿Qué habrá dicho Nicolás? Yo creo que acerté. ¿Qué dijiste? Sí. Estoy... No, digas qué dijiste. No, toca. Adelanta, ¿no? No les puedo decir porque... Porque nos copiamos. Es que lo del sedán... Lo del sedán, Te digo que es un poco... La verdad, fue lo único que se me ocurrió. O sea, pero si que te no entendí la pregunta. Se te hubiera ocurrido coupé, por ejemplo. Es lo mismo. No. Pues es el contrario. Tiene cuatro puertas. No. Es el contrario, no, es el contrario. Pues, pero es del mismo tipo. ¿Cómo va a ser lo mismo? Tiene dos puertas. Nicolás, pero es el mismo, es la misma, es el mismo tipo de respuesta. No me cagues. Es el mismo tipo de respuesta. Juli, Juli. ¿Es el mismo tipo de respuesta o no? ¿Y si te digo hatchback? Trooper. Respuesta también. No, no es lo mismo. Porque el sedán tiene cuatro puertas. Sí. Y va un largo. Pero es el mismo tipo de respuesta. El hatchback tiene cuatro puertas, pero va un recortado. Cortico, sin colita. El coupé, no sé. El coupé puede no tener tiene cola. Dos puertas, pero puede tener baúl recortado o baúl largo. O bien baúl largo. Pero es el mismo tipo de respuesta o no. O sea, decir sedán o decir hatchback o decir coupé es lo mismo. No, es lo me mismo. Me hubieran puesto el menos dos. Igual. Nunca será igual un coupé a un sedán. Perdón. ¿Me estás entendiendo? Pues te estás haciendo el bobo para no entender. No, es que no te entiendo. Es el mismo tipo de respuesta. No. Sí. No, porque el mismo tipo de respuesta es si yo te digo a ti sedán y sedán. Eso no, Nicolás, me refiero a que se refiere a lo mismo. Claro, estoy hablando de tamaños de carros. Exacto, estoy hablando de formas de carros, de tipos de carros. Pero en ese orden de ideas, ¿por qué no dijiste Trooper, Juli? Pues. Pues porque se me ocurrió sedán. Si hubieras dicho Jeep. Eso sí es un carro. No, no. Es un tipo, es un modelo. Cálmese, señor. Pero también es una marca. Con Nicolás. Pero fíjate, también es una marca. ¿Quién te hizo tanto daño? Uy, te contara, tengo una lista larga de gente que destruyó todas mis esperanzas. Tu abuela, ¿no? Empezando por ella. Bueno, mucha gente ha destruido mis esperanzas. Pero no se descargue conmigo. Pero fíjate que el Jeep, mira que tú tienes... Ahí sí tiene razón, también es marca. Parcialmente, porque el Jeep es un diseño de automóvil. Sí. Que hablamos un poco de lo del hatchback, sí. Lo del sedán, lo del coupé, todo eso. Pero también Jeep es una marca. Sí. Se convirtió en una marca. Claramente. Sí. Entonces, fíjate que yo no te estoy haciendo nada que vaya en contra de tu voluntad. Estoy tratando de ser muy gentil. No, pero que no se te note tanto gentil, la gentileza, pues. Nicolás. Sí, pero o sea, modérate en tu gentileza. Si tú me dices, mira, si yo me estoy refiriendo al tipo de ensamblaje y construcción de modelos, uh-huh. Tú me puedes decir, hombre, sí. Si tú me dices, estoy refiriéndome a unas marcas de automóviles, tú me puedes decir, hombre, no. Exacto. Si tú me puedes decir, estoy refiriéndome a un tipo de automóvil, pero también a un tipo de marca, me puedes decir, hombre, pues tal vez. ¿Qué dijiste tú? No les voy a decir la respuesta, pero creo que voy a ganar. A ver. ¿Qué dijo Laura? Y les voy a decir una cosa. ¿Qué? No tiene nada que ver con su apellido. ¿Sánchez? No. No tiene nada que ver con el apellido del diseñador. Ok. Nada. Ok. Ahí les dejo ese trompo largo. ¿Despegamos Siempre o qué? Está muy enredado. Despeguemos. Pero despeguemos primero. Mientras resolvemos este misterio... ¡Ay! Mira. El misterio. ¿Tú sabes que hay un carro que tiene solo una puerta? Una. Sí, ¿cuál? Es un modelo que se llama... Por ahí tengo la nota. Pues es un carro muy antiguo. Y es el BMW IZ. Y es un carrito que es... Ponle de un metro de estatura. Chiquitico. Y tiene tres ruedas. O sea, es como una especie como de cabina, como de teleférico. Tiene tres ruedas y tú te montas el carro y tú lo abres de frente. Okay, sí, me suena. No sé cómo se llama esa estructura automovilística, pero mientras lo descubrimos, Emilio nos traemos. Ah, pero no sabes todo. Okay, listo. Ah. Voy entonces ahora con Mario Biondi y un tema de su nuevo álbum Dare, un cover de un clásico de Frank Sinatra compuesto por Bert Kampfert para doña Josefina. Esto se llama Strangers in the Night. Bueno, digamos en que María Juliana menos dos puntos por lo del sedán, Orlando Porsche, pues no fue tan equivocado porque el tipo, pues claro que tuvo que ver con eso. Pero la respuesta correcta la tienen Nicolás y Laura Hoyos, más uno para ambos, el Volkswagen Beetle, el escarabajo. En los Chapo. Chapo. Más uno. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Bueno, ¿cómo va el aripazo, Laurita? María Juliana tiene menos 4 puntos, Orlando tiene menos 2 puntos, Nico está en menos 1 y yo tengo 1 punto. No, no, un minuto, Nico, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué, por qué? Acabo de sacar más 1. Porque esta señora pasa de negativo a positivo. No, no, no, iba a menos 3, ¿cierto? Yo iba en mi escarabajo y lo pasé. Exacto. Iba en menos 3, ¿cómo llegó a más 1, señorita? No, no, señor, estaba en menos 2, gané, mira que he ganado hoy, 2 veces. Ahí voy. Sí, es que hoy te ha ido bien en los arepazos, te ha ido muy bien. Es que tiene segunda parte el arepazo. ¡Ah, no, no me diga! Ay, no, hasta ahí nos llegó la dicha. ¡Qué lindo ya, momento! No, no me pidan más. ¿En qué año terminó la producción del escarabajo en el mundo? Comenzó en 1938. ¿En qué año terminó? Pero ahí me la jugué. No, no me salió el mensaje. No me salió. No, ya. Yo te lo voy a aceptar. 2010. Ah. 54. Año 54, Orlando, divino. O sea, nunca lo hicieron. O sea, hicieron dos. Dos. Eso pasó. Hicieron dos. Dos. Checa. María Juliana 94, Nicolás 97. No, nadie tiene la respuesta. Orlando menos 1, por favor. En los originales. Ay, ay, ay, mi negro. La corrección. Nadie lo tuvo, ¿no? No. Salió en el 60 cuando nací. Correcto. Ya no había esa vaina. No, eso ya era vía extinción. And when my wife tried to prevent. No, ya eran puros cacharros. Ay. El cacharrito, la canción de Roberto Carlos. Yo tengo un cacharrito en este equipo. Año 2003. Ah, hombrecito. Es la respuesta correcta. Vea pues. Y la otra pregunta era en qué país del continente se ensamblaban. Y era en México, en Puebla, en Venezuela, en Valencia. Brasil. Brasil. En Brasil, en San Bernardo de Campo. Pero no, en el 2003 lo dejaron de producir. A ella parecía muy harto ese carro. No, carrazo. Yo nunca supe. Eso mejor un sedán. Un sedán, lo que dice María Juliana. Fuertes, resistentes como nada. Lo llevaron al cine, ¿no? Con Herbie y Cupido motorizado. Lovebug con Dick Van Dyke. Sí, pero me da pena con ustedes, pero me están regañando en producción. ¿Por qué? Porque hay que pegar. Porque hay que pegar. Es que yo no quiero carros fuertes, yo quiero carros cómodos. Muchas gracias. Bueno, bueno. Muy cómodo. Bueno, pues yo sé quién sabe. Y aquí hablamos alguna vez de Tesla, de un modelo que ellos quisieron sacar de Tesla, que era como una especie de Jeep, pero más grande, ¿recuerdan? Sí, sí, sí, sí. Que en 2019 sacaron el Cybertruck, así se denominaba, y era una gran revolución a partir del segmento de los pickups. Pues se acuerdan que el vidrio se rompía, que había quedado como mal ajustado en el ensamblaje, el vidrio se chiteaba, el de atrás ha tenido varios inconvenientes de construcción. Entonces Tesla ha decidido aplazar un poquito la puesta en marcha de este proyecto, y dijo, mire, como hemos tenido muchos retrasos, bueno, por asuntos de pandemia, por asuntos de imperfecciones de diseño que estamos corrigiendo, pues Elon Musk se encargó de decir, no, vea, nosotros lo que vamos a hacer es que este Cybertruck va a tener un retraso, y yo creo que hasta finales del 2022 lo vamos a tener muy, muy bien ajustado. Musk tuvo que salir a hablar porque la noticia se ha filtrado en varios lados. Y dicen, es que vea, acelerar la producción de esta clase de vehículos a veces es difícil, por lo que cuenta con tanta tecnología. De ahí que se hayan puesto un tiempo prudente, es decir, finales del año 2022, comienzos del 2023, para que vuelva a salir ya, digamos, con aquellas imperfecciones que vimos que no caminaron tan bien. Bueno, ¿ustedes qué tienen? De Yo Sé Quién Sabe Lo Que Usted No Sabe. Bueno, pues se conocieron nuevos detalles de lo que va a ser el documental de Michael Schumacher en la plataforma digital de Netflix, que se estrena el próximo 15 de septiembre. Recordemos que en este documental pues se hará un repaso, por supuesto, de la carrera del automovilista, como también pues del accidente que sufrió hace casi 8 años. En diciembre se cumplen 8 años, y como de todo lo que ha tenido que pasar la familia durante ese tiempo. Va a durar 112 minutos y pues retratará sobre todo, como ya lo dije, ese accidente del 29 de diciembre del 2013 en la estación de esquí de Méribel en los Alpes franceses. La esposa de Michael Schumacher habló al respecto, Corina Bech, y declaró que pondrá su voz y su relato en este documental. Interesante, ¿no? Porque es un recorrido, o sea, por lo que entiendo es que va a ser un recorrido más desde el accidente, con algunos flashbacks de lo que fue su carrera, ¿no? Sí, claro, por supuesto, a todos sus títulos mundiales, a todas las carreras, a grandes momentos de su vida, pero por supuesto el punto de partida es el accidente. ¿Cómo sería el grande Schumacher, que Fangio, Juan Manuel Fangio, dominó la Fórmula 1 con 5 grandes premios mundiales? Y Schumacher, o sea, Fangio acabó su carrera, no sé, a finales de los 50, 60. Y él acaba su carrera y todo ese tiempo nadie pudo quitarle a él el podio de ser el mayor ganador de premios de Fórmula 1, de campeonatos de Fórmula 1. Hasta que llegó Schumi. Llegó Schumacher y acabó con todas las marcas. ¿Siete, no? ¿Cuántos fueron? Siete. Schumacher en una época fue la peor pesadilla de este país porque era Montoya contra él, ¿se acuerdan? Sí, sí. Pero además era contra dos Schumacher. Sí. Era contra Michael, que estaba en Ferrari, y contra Ralph, que competía con Montoya en la Williams. Y Ralph era peor que Michael, porque le hacía todas las marranadas posibles para no. Teníamos un miedo cada vez que salía Montoya contra Michael Schumacher. Y Montoya un monstruo. Y ahorita los hijos se encontraron, ¿no? Sí. Sebastián y el hijo de Michael Schumacher están corriendo en una categoría similar. Sí, sí. Y creo que se la llevan muy bien, aparte. Creo que se la llevan muy bien, exacto. Sí. Bueno, Lau. Les tengo un super plan que va hasta el 12 de septiembre, y es que en Unicentro creemos en el futuro y reactivamos la industria automotriz en Colombia. Por eso presentamos Motor Fair 2021, más motores, más experiencia. ¿Cierto, Juli? Lau, no se trata de cualquier feria. Es la feria automotriz más importante del país, que fue creada junto con 34 de las marcas de vehículos pues más grandes del mundo. Así que los invitamos a todos a que vayan con toda la familia a comprar el carro de sus sueños, porque además van a poder encontrar servicios de peritaje y financiación. Recuerden, esto empezó el 2 y va hasta el 12 de septiembre. Unicentro Bogotá, siempre tienes más. Te esperamos. Vamos con música. Vamos entonces ahora a continuar con esta canción que me fascina. Es una canción que descubrí este año, es del 82, pero es que es sensacional, de un gran compositor, Leon Ware, quien grabó esta canción junto a Janis Siegel de The Manhattan Transfer. Esto se llama Why I Came to California. Bueno, toda la prensa española ha publicado hoy exactamente lo mismo. Y son las críticas a Colombia por los invitados al festival, a la Feria del Libro en Madrid, donde Colombia es el país invitado. parece que una frase del embajador colombiano en España, Luis Guillermo Plata, donde dijo algo, fue muy mal recibido por muchísimos escritores que se han negado a asistir en donde el presidente Duque lanza su libro. Entre esas personas que están bastante, no sé si molestas, pero sí critican mucho esas palabras de los autores neutros que dijo el embajador colombiano en España, ha generado cierta ampolla. La Feria del Libro de Madrid se celebra del 10 al 26 de septiembre en el Parque del Retiro. Las personas que se han pronunciado mucho son Laura Restrepo, Héctor Abad Faciolince, Juan Gabriel Vázquez y muchos otros. ¿Qué sabe usted al respecto, Nicolás? Mire, lo que pasó es que Luis Guillermo Plata, que es el embajador de Colombia en Madrid, pues tuvo unos dichos que no fueron nada bien recibidos por la comunidad literaria, porque entre los que se les llamó la atención que no hubieran sido convocados estaban Héctor Abad Faciolince, su madre falleció hoy, entre otras Cecilia Faciolince, Laura Restrepo, Fernando Vallejo, William Ospina, Santiago Gamboa, Pablo Montoya, Piedad Bonet, Pilar Quintana. Otros habían declinado la invitación, Juan Gabriel Vázquez, por ejemplo, Tomás González, y Luis Guillermo Plata, que recordemos, en su momento fue gerente del COVID en Colombia, dijo que se ha tratado de elegir artistas de cosas muy neutras. Entonces, lo que están argumentando los escritores es que, ¿qué significa el neutro? No ir en contra, digamos, porque la mayoría de escritores han sido muy críticos del gobierno Duque. Entonces, al decir neutro, la interpretación que le da la comunidad literaria es, okay, que no sean críticos, que sean silenciosos. Eso generó un malestar profundo en medio de toda la comunidad literaria. Por ejemplo, Melba Escobar, que ella escribe en El Tiempo y ha escrito varias novelas, se retiró porque ya estaba invitada. Margarita García Roballo también se retiró. María Emma Mejía y Juan Esteban Constaín dijeron que participan, pero al margen del gobierno. Entonces, fíjese todo lo que generó Luis Guillermo Plata con esos dichos muy antipáticos, además, porque no puede haber literatura neutra, básicamente. O sea, es imposible que eso exista. Pero, como les digo, él fue el gerente del COVID en Colombia. ¿Pero qué tiene que ver lo que fue gerente del COVID en Colombia? ¿Cómo le fue el COVID en Colombia mientras él fue gerente? ¿Mal? No lo sé. No, es que quería tratar de unir las dos ideas. O sea, hay que pensar un poco, ¿verdad? Y fíjese que en algún momento también Luis Guillermo Plata entró en polémica por lo de las pruebas COVID de colombianos, que después se habló de que habían sido fake news. Sí, eso sí. Ha tenido un par de salidas muy en falso, Luis Guillermo Plata. Pero entonces el ambiente está muy tenso en la prensa española, o sea, no les gusta para nada. Pero es que tienen razones de sobra, por supuesto. En la prensa española, estoy diciendo. Por eso. Que son los anfitriones de la Feria del Libro. Claro, claro. Una cosa es que Colombia es la invitada, pero es que los que hacen la feria son los españoles. Es que mire, madrileños. Que el País de España, por ejemplo, dedicó una página grande a este episodio que ya lleva varios días de controversia y de polémica alrededor de lo que fue. Todos, Vanguardia, La Razón, ABC, todos. Sí, eso fue un desaguisado terrible. Esa palabra me pareció genial, desaguisado. Sí, ¿qué es eso? Del verbo desaguisar. ¿Qué es desaguisar, tío? Un desaguisado es una salida en falso. Exactamente, es eso. Pero o sea, ¿desaguisar es salir en falso? Sí, un desaguisado es... ¿O no existe el verbo? No, eso existe. No, el verbo no. Pero un desaguisado sí existe, es una salida en falso de alguien. Es eso. ¿Y esa palabra cuándo la trabajaron con Martín, Nico? Pues es que como estamos hablando de literatura, pues me parece que lo más adecuado es tener el léxico referente a la nota que estamos haciendo. Apropiado. Jaime, hablando ahora de tampoco eso, me va a regañar porque el pregunté que era desaguisado. Yo no lo regañé. Piensa, Usted, otra salida en falso, la de Jaime. Ah, no, bueno. Otro desaguisado. Dime. Más. Que a propósito de Martín de Francisco, estuvo Nicolás el lunes con Martín de Francisco en la tele letal y no te imaginas el derroche de sabiduría en cuanto a léxico se trata entre estos dos. Normal, ¿no? Pues, un día más también. No, normal, no vi esa vaina porque a mí se me salta. No, era. A mí era se me salta la piedra. Estaba más enredado. No, a mí eso me pone mal. Gracias a Dios, yo no veo esas vainas porque Nicolás sabe que a mí esa vaina me pone muy incómodo. Cálmese. Mentira. Como a los españoles, los comentarios del embajador y a los escritores, a mí eso de que sepa más palabras raras, eso es muy fácil. Yo le decía a Nico, abren un diccionario, página 140, a ver, escojo unas palabras raras y nos las aprendemos hoy. ¿Listo? Bueno, vamos con música, Emilio, y en segundos vamos con nuestra última sección y con el señor Santiago. Bueno, este es un hombre que fue durante algunos años el trompetista de Sting y hoy en día es uno de los artistas que más venden en el jazz, el señor Chris Botti. Esta es una canción que compuso Sting y que grabó Chris Botti con la voz de Sean Covin en su álbum Night Sessions del 2001. Esto se llama Over Envy. Old enough to be her dad, but the young men were just mad. They nursed their grievance. Noticias que son otra cosa. Una religión sin un todopoderoso al que adorar y temer, ni falta que le hace. Greg Epstein, de 44 años, al que se le califica de ateo, aunque él se describe como un rabino humanista, tiene un libro que se titula Good Without God, el bien sin Dios. Es su manera de afrontar la espiritualidad. El asunto viene del siglo XVIII, cuando Kant opinó que la religión en su sentido final no tenía nada que ver con las doctrinas, las oraciones, la liturgia. Más bien la fe guardaba relación con el cultivo de la moralidad. Esta idea se traduce más o menos en la versión popular de que no importa lo que se crea mientras la gente sea buena. ¿Ven? A pesar de este largo recorrido, Epstein ha sido el foco de mucha atención en los últimos días porque la organización de capellanes de tal vez la universidad más prestigiosa de Estados Unidos, la Universidad de Harvard, ha elegido a este devoto ateo como su presidente. Algo poco usual. La cuestión es sorprendente si se recuerda que Harvard es un lugar vinculado a la religión desde fundación bajo el lema La Verdad para Cristo y la Iglesia. Este centro del saber se creó en 1630 como consecuencia de la profunda inquietud de los colonos puritanos asentados en Nueva Inglaterra. ¿Puedo decir algo? Bueno. Ya, eso es todo. Bueno. Noticias que son otra cosa, Nico. Noticias que son otra cosa, y ahorita tenemos una discusión con María Juliana sobre los modelos de los automóviles. Ah, sí. Y yo le dije a ella, mira, había un carro que más o menos del año 62 y lo hizo la BMW, y era el BMW IZ. Pues en el Salón del Automóvil de Múnich, que abrió sus puertas al público, ya hicieron una especie de nueva versión. No la hizo la BM, la hizo la empresa suiza Micromobility Systems AG. Bueno, ellos lo que hicieron fue un poco una réplica de aquel BMW IZ. ¿Que cómo era físicamente ese carro? Tenía dos ruedas adelante, una atrás. Es un carro en donde solamente caben dos pasajeros y la puerta de entrada es frontal, es decir, para usted bajarse del automóvil no son las puertas laterales como las de los automóviles convencionales, sino que al frente, en el vidrio panorámico, es un carro chato. Baja el vidrio. y usted empuja tumba la puerta el vidrio y sale. Y abre la puerta. No, ahí tiene una manija, la puerta es la parte frontal del carro. Por supuesto, se espera que tenga un gran éxito, mide un metro. O sea, pero usted se encarama. Claro. No. O sea, usted llega al frente del carro, haga de cuenta. El carro es como una especie de huevo, pues para que usted tenga como esa imagen, un huevo con tres ruedas. Y al frente, que es redondo, usted abre la puerta, abre todo el frente del carro, se mete y cierra la puerta. Y lo mismo, no tiene puertas laterales, solamente una puerta y es la puerta frontal, que es un modelo, lo que le contaba, del año 62, pero hoy, digamos que en una nueva versión. Son otra cosa, son noticias que son otra cosa. Bueno, Laurita, háblanos de Doña Pepa. Pues ese carro del que habla Nico definitivamente es otra cosa. Como otra cosa es el arroz parbolizado Doña Pepa, que tiene unos beneficios únicos y diferentes a otros arroces. Para empezar, tiene un color dorado que le da un toque único a las recetas del día a día, y ni hablar de su rendimiento, porque te rinde un 18% más que los arroces tradicionales, porque su preparación pues es especial. Por cada taza de arroz debes agregar 3 de agua. Ingresa a www.doñapepa.com.co y descubre por qué es otra cosa. Un arroz más nutritivo de forma natural es otra cosa. Un arroz que rinde más que los arroces tradicionales es otra cosa. Por eso prueba arroz parbolizado Doña Pepa y además descubre su color dorado, sus granos más grandes, más sueltos y su delicioso sabor que le dan un toque único a tus recetas. Porque las recetas que antes eran buenas, ahora son mejores con arroz parbolizado Doña Pepa. Conoce todos los beneficios de arroz parbolizado Doña Pepa en www.doñapepa.com.co. Bueno, el tema del día, Nicolás. Un sitio o una ciudad que sabías que era muy próspera, pero ahora está en decadencia. ¿Ya no vale la pena volver? El Meta. Dice Andrés Galindo. Productor número uno de petróleo en Colombia, debería ser próspero. ¿Valdría la pena volver para contemplar la hermosura de Caño Cristales? Sus atardeceres, su naturaleza, sus mujeres y su comida. Yo no sé a qué Caño Cristales es en el Meta, pero bueno. ¿Qué tal ese mequetrefe hablando mal de Pink Floyd? Yo no hablé mal de Pink Floyd, yo dije que no me gusta, Edwin. Y es que hay, Nicolás, a uno le tienen que gustar las cosas, perdón que le pregunte. Claro que no. A mí me gustan los por caro, por ejemplo. Soldado de Juan Pablo Gutiérrez. Nada, porfa. Es la Margarita, sí, un desastre. Bogotá, San Andrés. Bueno, Nico, usted tendrá el ganador ahí, Emilio. Vamos con música y a continuación, Santiago Ángel. Okay. En nuestro debate de todos los días. Listo, vamos con Big Boy, CeeLo Green, Sleepy Brown y esta canción del 2019 que se llama Intentions. Santiago Ángel con nosotros. Santiago, buenas noches. Hola, Jaime, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Qué tal todos? ¿Qué hubo, Santi? Bien, todo bien. Movidito, variadito el programa, hombre. Sí, menos mal volvió a poner orden usted, porque... ¿De qué habla, Santiago? No, como el país, estaba un poco ayer desaguisado el programa. Le parece, pero nosotros lo vimos. No, nosotros lo vimos ayer. Muy guisado. Anoche aquí. No, contentico. Ayer estaba diciendo bueno. Todo lo contrario, sí, Santo. No. Pero no, como que pez en el agua y que ojalá no vuelva Jaime, decía. Bueno, soy una cantidad de vainas. ¿Qué tal esa falta de códigos, Nicolás? ¿Ah? Yo dije desde el primer momento, me parece que la ausencia de Jaime es notoria, hace falta orden, hace falta jerarquía. Las grabaciones, ¿no? Yo que eso no vuelva a ser mal. Así decía, ahí están los audios, yo los tengo ahí. ¿No? Porque yo sabía que esto podía pasar. O sea, me dieron paso, Jaime. No, pero yo no le llamé para eso. Qué pena con ustedes, muchachos. ¿Qué? Me dieron paso tres veces con noticias sexuales, para empezar. quiero decir. Y se echó 45 minutos hablando. Nos complementó. Yo les cuento. Les tengo una mejor. Sí, ¿qué tal? Decía, ustedes creían que tienen un cuento fuerte, esperen que les tengo yo. Que no sé qué, que el 70 y... ¡No! Bueno, pero en todo caso sí he tenido muy buenos conceptos del programa sin mí, o sea, me encanta. A mí el de Santiago me pareció muy llamativo, la verdad. No lo esperaba, digo yo. Polémico. Ese cambio. Sí, muy controvertido. Ese cambio de bando sí está muy notorio, Santiago. ¿Cómo es que se llama la cuenta? Bueno, Santiago, cuéntanos cosas. Bueno, mire, Jaime, es que de verdad está desaguisado el país, para utilizar la palabra rara de Nicolás. Mire, pues ustedes han visto la bomba que surgió ayer en la noche, entre otras, primicia de Darcy Quinn en la FM, con la carta de los Rodríguez desde una cárcel en los Estados Unidos, y pues inevitablemente vamos a tener que continuar hablando del tema, porque esto ha sido terremoto en el país político, un enfrentamiento muy duro y un poco vergonzoso también entre los expresidentes Samper y Pastrana, para ver cuál campaña sí fue infiltrada por los dineros del cartel del Valle. Y va a continuar. Ahora, la pregunta que se están haciendo los analistas, sobre todo los analistas políticos, es ¿qué va a hacer la Comisión de la Verdad? El enredo que tiene la Comisión de la Verdad es un galimatías tremendo, porque pues la Comisión tiene que entregar este año un informe sobre todos los casos. Es que es para ponerme a su altura, pues. Hombre, a tratar. Falta, pero va bien. Mire, la comisión de la verdad tiene que entregar este año un informe de todos los hechos que investigó, las entrevistas que tuvo, los eventos simbólicos con los miembros del secretariado de las FARC, los expresidentes, y el problema es que no se sabe cómo va a resolver el problema la comisión de a quién creerle, porque los expresidentes han ido y ha sido la versión de Santos contra la de Uribe, la versión de Gaviria contra la de Uribe, la versión de Pastrana contra la de Samper, la versión de Samper contra la de Uribe. Entonces, ¿cómo va a hacer la Comisión de la Verdad, que no puede decretar pruebas ni es Tribunal de Justicia, para pues entregarle un informe objetivo, equilibrado y, digamos, apelando a los hechos, sobre todo en el capítulo de los expresidentes? Esa es la gran pregunta hoy con todo esto del cartel del Valle. Perfecto. ¿Qué más tenemos, mijo? Y seguimos en el pasado, porque hoy el Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia, Jaime, condenó a César Mauricio Velásquez, ex jefe de prensa de Presidencia 2006-2007, y a Edmundo Castillo, ex secretario jurídico de Presidencia, pues por ese sonadísimo escándalo de la época, el intento de infiltración a la Corte Suprema de Justicia de parte de algunos funcionarios del expresidente Uribe, del gobierno del expresidente Uribe. Habían sido absueltos en primera instancia, fueron condenados por el tribunal en segunda instancia y les queda un recurso. El problema es que pues ese recurso no se ve bien, porque va a ser ante la Corte Suprema de Justicia, y todo este caso gira en torno a una infiltración, chuzadas a través del DAS a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, otra vez tenemos que hablar de ese hecho que fue muy importante en su momento, con una historia periodística de mucho peso, y bueno, nos regresamos esta semana en la historia de Colombia. De acuerdo. Increíble. Sí. ¿Y la ñapita hay o no? Hay ñapita. Mire, el tema Haití va a estar sonando mucho por estos días. Nosotros hemos estado presentándoles información exclusiva todos los días, pero está por presentarse un informe definitivo, o el primer informe definitivo del FBI al Departamento de Estado de los Estados Unidos, que seguramente, si no es filtrado primero pues por la prensa de la Unión Americana, el Wall Street Journal, el New York Times han estado muy pendientes de ese caso, pues seguramente se va a conocer acá también, por lo menos algunos apartados. Y ese informe es inminente y tiene algunas revelaciones importantes, contrario a lo que se ha dicho hasta ahora. Entonces vamos a estar muy pendientes de cuando se conozca el informe o podamos conocer algunos apartados. Santiago, muchas gracias, hombre, y muy amable por tu sinceridad, pero nunca sabré la verdad y nunca voy a preguntar la verdad. Asumo que hicieron el mejor programa de la historia. No, es por molestar, estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Muchas gracias. Un poquito abrazo. Sexual, pero bueno. No. Are paso. Oh, hay, número 3. Atención divina. En los originales, el arepaso. Entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Se habla de los daños de el huracán Ida en Estados Unidos. Pero hace más de 15 años pasó por Luisiana un huracán que se quedó ahí, y se quedó ahí como dormido, de nombre Katrina. ¿Cuánto fueron las pérdidas económicas en dólares que produjo el huracán Katrina? A ver qué dicen mis compañeros. El señor Orlando Rivera, 3.500 millones de dólares. Déjame un poquito. María Juliana Correa, 870 millones de dólares. O sea, pasó. No, fue una ventisca. Sí, eso tocaba echarle era masilla epóxica a los carros y listo, eso ya queda todo bien. El lobo de los tres cerditos. Laura y Nicolás, 50 mil millones de dólares. No, era una ventisca, era. Sí, un chiflón. Sí, está haciendo un sereno. Sí, un chiflón, les dio fuerza. Sereno, ya. La cifra actualizada es 163 mil millones de dólares de el Katrina. Después le sigue el Harvey, después el Maria, después el Irma, Sandy y Andrew. El Andrew, que acabó con Miami, con Homestead Miami en el 92, dejó daños por 48 mil millones de dólares. 160 mil. Otras vainas en China, Taylor. 163 mil millones. Barbaridad. De Pero espere, Ida. Espere, Ida. Se va con toda, ¿no? Con tutti. ¿Ida y vuelta? ¿O es un chiste? Bueno, el humor está de luto. Bueno, ¿cómo va el arepaso, Laurita? Bueno, pues, ¿quién le dice menos uno a alguien? ¿Menos dos? A mí. María Juliana. Menos uno. No, menos uno a María Juliana, pero si quieres le doy menos dos. No, ya. Mucha generosidad el día de hoy. Lee, por favor. María Juliana tiene menos 5 puntos. Orlando tiene menos 3. Nico menos 1 y yo tengo un punto. Sí, sí, pero también estaba muy lejos del otro. Bueno, Nicolás, ganador del Twitter de hoy. Sí, del tema del día, que fue un sitio, una ciudad que sabías que era muy próspera, pero ahora está en decadencia. Dijo, Carolina Joya dijo, San Andrés, la ciudad nunca ha sido linda, pero ahora sí que peor, está muy de capa caída, más de la mitad en obra, la otra mitad del comercio cerrado y los que atienden pésimo. El mar de los siete colores, lo único para rescatar. Andrés Galindo dijo, el departamento del Meta, productor número uno de petróleo de Colombia, debería ser uno de los más prósperos del país, valdría la pena volver para contemplar la hermosura de Caño Cristales, sus atardeceres, su naturaleza, sus mujeres, sus comidas. Y Matt Frank dijo, Ginebra, Suiza, uno se la imagina toda alpina y fría, y cuando se llega, eso es tremenda cosa apagada y triste. Hizo falta el director en estos días, gusto volverlo a escuchar. Oiga, Nico, una pregunta, no, es que explíquele qué pasó. ¿Qué? Hay dos teorías. ¿De? O que me fui a pescar. Sí. Me fui de pesca. La pesca requiere concentración. Olvídese, la pesca requiere concentración. O que me quedé mirando al horizonte como Orlando Rivera, como el pensador de Rodán. Y yo a los, creo que al, fue el, ayer me di cuenta que me pasaba. ¿Cuál sería? Yo creo en la segunda. Yo creo que una no riñe con la otra tampoco, ¿no? Sí, ¿no? O sea, usted puede pescar y se queda uno ahí atrapado. No, es que me fui de pesca, también es muy real. Es que, oiga, y Jaime, ¿no? Él se fue a pescar. Sí, o no. Exacto, exacto. Es que él ama la trucha arcoíris, Xochagota. Qué sabor. La laguna de Xochagota. Bueno, así llegamos al final de los originales. Creo que alcanzamos a poner una musiquita. Y muchachos, gracias. Gracias por recibirme con tanto afecto y tanto cariño. Hombre. Lo que pasa es que fueron unas horas, pero eso parece una eternidad. Gracias por los pescados. Sí. Bueno, los espero en El Sabor de la Noche a las 8. Mientras tanto, lo nuevo de Diana Ross, If the World Just Dance.